Bueno, en el marco de la investigación que, como decías bien vos, hace más de un año que se viene llevando a cabo, ya estamos en el periodo de conclusión dicho trabajo. Entonces, el objetivo era abordar justamente y dar un cierre y una conclusión a dicho trabajo. Cabe recordar que este trabajo se inició básicamente en plena pandemia. Era un estudio que hoy en día ya se sabe mucho de la temática, pero en su momento era un tema que dejaba muchas puertas abiertas y era un tema que no se estaba bien definido para el tema de la investigación. En ese marco, se logró contactar con el Instituto de Virología. Tuvimos la suerte de llegar a este gran grupo de investigación que nos abrió la puerta para hacer convenio de colaboración y estudiar este virus que está causando tanto estrago a nivel mundial en aguas residuales. Claro, vale recordar esto, ¿no? Como vos decías, había mucho desconocimiento, ¿no?, en torno al virus, y bueno, y poder detectarlo en aguas residuales, en aguas cloacales, era fundamental, digo, para empezar a echar un poco de luz de qué está compuesto, ¿no?, este virus. Exactamente. Imagínate nosotros el momento que nos llegó la información, después hablando con la chica del instituto, nos basamos en publicaciones que eran de otros países, principalmente de China, de Europa. A nosotros nos llegó y nosotros tomamos contacto con ellos. Un estudio de una publicación de un diario de acá de Argentina, un estudio creo que en Estados Unidos, que posiblemente, imagínate en ese momento, posiblemente había presencia de SARS-CoV-2 en aguas residuales, o sea, coronavirus en aguas residuales. O sea, era una posibilidad. Hoy en día ese camino está bastante allanado, digamos, ya sabemos que hay, y el Instituto de Virología no solamente dio fuerza a esa hipótesis, sino que avanzó un poco más, e incluso las chicas ya van a comentar la importancia y la herramienta que es el estudio de este virus y otros virus en aguas residuales. Bien, si les parece, te pido ahí, Silvia, que nos cuenten, me habías comenzado a relatar en qué consistía este trabajo, te pido ahí que arranquemos por eso, ¿no? Digamos, refrescando un poquito, de qué se trata este estudio, ¿no?, de aguas residuales en Punilla. Bueno, en realidad nosotros en el mes de junio del 2020, en plena pandemia, nos llamó el grupo de la cooperativa y, como expresó Manuel, dice que nosotros le abrimos las puertas del instituto, pero en realidad nos abrimos las puertas mutuamente, porque nosotros aportamos con nuestro conocimiento de herramientas metodológicas y la COPI con la provisión de las muestras de aguas residuales. Entonces fue en realidad una colaboración mutua que nos permitió recorrer un camino al que nos ha permitido llegar a un conocimiento basado en evidencias científicas, y esto en realidad se trata de que el virus SARS-CoV-2 no solo infecta las vías respiratorias, sino también el tracto digestivo, y por lo tanto un porcentaje importante de la población infectada, independientemente que tenga síntomas o no los tenga, elimina el virus por materia fecal. Entonces, las aguas residuales es un resumen de la excreción poblacional del virus, y por lo tanto el estudio de la presencia del virus en aguas residuales es un reflejo de la circulación del virus a nivel poblacional. Y como este es un virus que tiene una franja importante de individuos asintomáticos, o sea, aproximadamente el 50, el 60% de los individuos infectados son asintomáticos, dependiendo del grupo etario que estamos hablando, pero así haciendo una generalidad. Entonces, es posible que detectar la presencia del virus eliminado por individuos tanto asintomáticos como sintomáticos en aguas residuales, y esa detección es predictora, o sea, nos está prendiendo una, nos está tocando una campana de que va a haber un aumento exponencial de casos, que va a ser producto de los infectados a partir de del contacto con esos individuos asintomáticos, más los presintomáticos, los que son asintomáticos en ese momento y después van a cursar la infección clínica. Entonces, en resumen, el estudio del genoma del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales nos permite predecir el aumento de casos exponencial en la comunidad, o sea que es una herramienta metodológica muy importante para tomar recaudo sobre la circulación del virus a nivel poblacional, y también nos ha permitido definir en Valle de Punilla los tres momentos importantes, que es la primera ola epidémica, un brote de verano que hubo y la segunda ola epidémica. Bien, esos tres momentos que los hemos atravesado de una manera, bueno, muy angustiante también, ¿no? Sí, claro. Te pedí ahí que nos cuentes, digo, de dónde tomaron muestras, ¿no? Y justamente esa evolución, ¿qué les permitió ver? ¿No? Tanto tiempo de trabajo, ¿qué les permitió ver en esas distintas etapas también? Las muestras son tomadas de las tres plantas que tiene a cargo la cooperativa, de La Falda, que aúne todos los residuos cloacales de Villa Jardino, Huerta Grande y también La Falda, la planta de Valle Hermoso y Costa Azul, que atiende al 37% de la población de Carlos Paz. Uh-huh. Y bueno, lo que hemos podido definir a lo largo de este año casi medio ya que venimos estudiando el virus es poder llegar a la conclusión que uno puede visualizar cómo es la circulación del virus en la comunidad y puede definir además el monitoreo y basado en aguas residuales los momentos más críticos por el cual está cursando la pandemia, que son las olas epidémicas y los brotes. ¿Y para qué nos sirvió este conocimiento? Para tratar de contener esos brotes y prender sistemas de alarmas para decir, bueno, va a impactar en la clínica y plantear sistemas de mayor testeo en los lugares en donde nosotros estábamos estudiando. Pero básicamente, este estudio, más allá que ahora sí el Ministerio lo toma como un estudio de vigilancia epidemiológica, nos ha permitido conocer cómo se mueve este virus en la naturaleza a través de las aguas residuales y empezar un camino de construcción que aúne la epidemiología clínica con la epidemiología basada en aguas residuales. Uh-huh. Ambas se complementan y ambas se ayudan para visualizar qué es lo que se nos viene después con las nuevas variantes quizás que van a ir apareciendo, porque en los líquidos cloacales también, como es un resumen, como decía Silvia, de el 35% de las personas, al menos el 35% que están excretando el virus, uh-huh, uno puede tener un resumen de lo que está circulando en la población en cuanto a la dinámica de las variantes, cómo van compitiendo entre ellas para establecerse más unas que otras. Entonces, este estudio también nos permite eso. Bueno, si no podemos ir a la clínica individuo por individuo, tenemos un resumen en las cloacas para saber qué es lo que está, cuáles son las variantes que están circulando en esa población. Bien. Entiendo que contar con esa información habilitaría a, bueno, tomar medidas sanitarias, ¿no? Reforzar un poco las líneas de trabajo, digamos, en esto de contener la pandemia. Es información adicional, ¿no? Es información adicional y no solamente adicional, sino que ayuda. Mm. En Córdoba, por ejemplo, también lo que estamos haciendo es tomar una muestra del conducto principal que lleva las cloacas Abajo Grande. Y además, no solamente eso, sino que empezamos a destapar las tapas de las alcantarillas de los barrios más populosos para adelantarnos a la gran circulación de esos barrios para que el Ministerio pudiera confinar la circulación solamente de esos barrios, empezar a buscar la gente infectada y estrechar la circulación y empezar a monitorear los contactos estrechos. Y es lo que venimos haciendo ya desde enero de este año. Bien. Si nos tuvieran que decir, digo, ¿en qué punto de la pandemia nos encontramos hoy, no? En términos de diagnóstico y en función también de los últimos datos, ¿no?, que hayan recabado. Bueno, estamos en un punto de la pandemia que se podría decir que hemos aprendido muy mucho, que hay muchas más herramientas para poder contener, para poder diagnosticar, para poder hacer un diagnóstico ambiental. Ahora, ¿en qué punto de la pandemia estamos? Es algo que no tiene respuesta, porque esto es una dinámica entre la circulación del virus y la inmunidad que se va generando en los individuos. Entonces, el virus lo único que quiere, digamos, en su vida es persistir en la naturaleza, pasar de un individuo susceptible a otro. En la medida en que más gente esté vacunada o más gente se haya infectado y recuperado, son barreras donde el virus, cuando quiere infectar, es como que rebota o no genera un daño clínico tan importante. Entonces, esto es un equilibrio muy dinámico entre cuánto puede circular el virus y cuánto puede ser contenido, no solamente por la inmunidad, sino también por el comportamiento social, por todas las medidas que se puedan ir tomando. Porque el virus lo único que quiere es pasar de un individuo a otro para seguir multiplicándose. En la medida en que uno le vaya permitiendo eso al virus, el virus va a seguir circulando. Y en la medida en que haya más gente susceptible, o sea, sin inmunidad, el virus va encontrando más hospedadores para multiplicarse. Esto además es otro, un equilibrio tan dinámico que también depende de las variantes virales que están en circulación. Nosotros sabemos que la primera variante que hubo fue la wild type, que se llama, es la Wuhan, la que vino de China, y después fue siendo reemplazada por otras variantes, que fue la andina, la de Gran Bretaña, y ahora estamos con mucha circulación de Manaos, pero está ingresando, ya ingresó, lo que pasa es que todavía no hay circulación comunitaria de la variante Delta. Entonces también hay que ver cómo compiten biológicamente la variante Manaos con la variante Delta y cómo un individuo que ha generado inmunidad contra la wild type, que es la Wuhan, que son las vacunas y con la que se ha estado infectando, es capaz de responder frente a las nuevas variantes. Entonces, ¿en qué parte de la pandemia estamos? La verdad que no, eso no tiene respuesta. Esto es algo dinámico. Estamos en una parte donde hemos aprendido mucho, hay muchas más herramientas para contener, para hacer testeos, para interpretar resultados, mucha más capacidad diagnóstica, más capacidad para hacer estudios ambientales, para conocer qué variantes están circulando, más capacidad para la atención clínica, pero no se sabe. No, la parte de la pandemia es algo que no tiene respuesta realmente. Me quedo eso, me parece que es una buena definición. Equilibrio, estamos en un momento de equilibrio dinámico, decías, ¿no? Me parece que está buena como para pensar este momento, sobre todo en esto de, bueno, las distintas etapas, ¿no?, que ha tenido la pandemia. Me quedaba pensando también en relación a lo que ha sucedido el año pasado, esta parte donde el discurso científico empezó a tener mayores espacios y más diversos de divulgación y de circulación social, ¿no? Como contraparte podríamos pensar en que también circuló más las noticias falsas y también vimos esos procesos, sobre todo a través de las redes sociales. Pero sí hubo una revalorización social y mayores herramientas puestas a disposición del trabajo científico hacia la ciudadanía, generando diálogos. Y hemos hecho no solo entrevistas con ustedes previos en este trabajo que vienen desarrollando del año pasado, sino con otros investigadores puestos mucho en la tarea de dar a conocer sus trabajos y resultados. ¿Qué valor consideran que tiene justamente que este conocimiento pueda circular socialmente y que también venga en las voces y las experiencias de los propios científicos e investigadores que han participado? Mira, yo creo que es una forma, ha sido una forma de que nos abramos un poco a la sociedad, ¿no? En realidad, de hacer conocer lo que hacemos o que la gente vea puntualmente cuál es nuestro trabajo y poder darle una utilidad práctica que la gente lo vea. En realidad, nosotros lo que hacemos es lo que hacemos siempre, ¿no? Pero sí es verdad que esta pandemia ha hecho que muchos de nosotros desde la ciencia nos unamos para trabajar en conjunto, que tengamos un objetivo claro, que busquemos herramientas para unirnos. Nosotros desde un instituto que se llama el Instituto de Medicina Aeronáutica, sin posibilidad de hacer este tipo de investigación por el tipo de complejidad que necesita el laboratorio, nos hemos contactado con las chicas del Instituto Virológico, que han abierto las puertas inmediatamente. Han entendido y hemos entendido que se trabaja así, en conjunto, interdisciplinariamente, interinstitucionalmente. Este trabajo está llevado a cabo por muchas instituciones y mucha gente dentro de esa institución que está aportando su granito de arena. Y esta es una forma de que la gente, en realidad, vea cómo se trabaja y para qué sirve, en este caso, la ciencia. Llevar la ciencia a la sociedad, digamos, y que lo vean, digamos. Uh-huh. Pero bueno, en esa línea, digo, han podido articular con el gobierno provincial, para que estos resultados, también sean considerados, ¿no?, por las autoridades sanitarias de la provincia. Sí, de hecho, nosotros al generar resultados elevamos informes al Ministerio de Salud de la provincia y también al Ministerio de Salud de Nación. Uh-huh. Y este trabajo que hemos hecho en aguas residuales en el Valle de Punilla también se ha hecho, como dijo Gisela, en la ciudad de Córdoba, y es una herramienta que está utilizada con el valor predictivo para saber qué es lo que va a ocurrir en un futuro muy próximo. Uh-huh. Cuando empezamos este trabajo en el mundo no se conocía exactamente qué valor podía tener el estudio de las aguas residuales, y hoy la Unión Europea recomienda a los ministerios de salud, de además de tener la herramienta clínica que todos conocen de los hisopados y el diagnóstico individual, tener el diagnóstico poblacional a través de el estudio de aguas residuales, que se llama, como dijo Gisela, epidemiología basada en aguas residuales, para ir teniendo la foto de lo que va ocurriendo con la circulación poblacional del virus. Uh-huh. Sí, esto es una red de trabajo. Solamente se puede lograr la generación de conocimientos a través de la articulación entre distintas instituciones. Está involucrado no solamente la Universidad Nacional de Córdoba a través del Instituto de Virología, la Universidad de la Defensa, el Ministerio de Salud de la provincia, sino también la COPI, que nos ha abierto las puertas para la recolección de muestras, y también la Municipalidad de Córdoba, que nos está permitiendo el muestreo en Bajo Grande y levantar tapas de barrios populosos, de troncales secundarios, de cloacas, para ir monitoreando qué está pasando en esos barrios populares. Entonces, esto es un trabajo entre todos, cada uno aporta un pedacito, y como siempre, el todo es mucho más que las partes. Uh-huh. Entonces hay que llegar a eso, a unir fuerzas para llegar a la meta que uno está buscando. Uh-huh, seguro. Si tuviéramos que poner esta investigación en perspectiva internacional, ¿no? Porque decían, fue a partir de investigaciones en el exterior que también se empezó a plantear el interrogante aquí en la provincia. Digo, ¿qué relevancia tiene lo que se está haciendo aquí en nuestro territorio, digamos, en términos mundiales? Digo, si hay investigaciones similares que se estén desarrollando en el mundo. Sí, de hecho, hay muchos grupos de investigación a nivel internacional que han enfocado sus estudios en el estudio de aguas residuales sin siquiera por ahí tener la experiencia previa en el estudio, pero sabiendo que el agua residual iba a poder dar una idea, una foto de lo que estaba pasando, empezaron a abocarse al estudio de las aguas residuales. Y te diré que esta pandemia también ha venido a ponernos en un nivel internacional que a lo mejor ya lo teníamos, pero con los estudios que hemos llevado a cabo, no solamente este, sino otros estudios de gran envergadura dentro del instituto, han puesto al instituto y a todas las instituciones que están ayudando a este proyecto a nivel internacional de investigadores totalmente nombrados y pronunciados, porque hemos adquirido la misma tecnología, las mismas capacidades, hemos abierto laboratorios, salas dentro del laboratorio que tienen la bioseguridad que se necesita y que a nivel internacional también no es fácil obtener para poder trabajar con un virus que en un principio no se conocía. Si uno se enfrentaba al virus dentro del laboratorio, ¿cómo iba a ser esa relación virus-investigador? Claro. Entonces, y además, nuestro aporte dentro del instituto y con todas las instituciones que están, hemos podido darle el plus a esto, viendo cuáles son las variantes que están circulando en la población, que a mi conocimiento al día de hoy no hay trabajos internacionales que aún lo estén haciendo en aguas residuales, así que es una muy buena herramienta que nos ha permitido el Ministerio y el Laboratorio Central hacer en conjunto. Y bueno, pronto estaremos enviando nuestro trabajo escrito, nuestro paper, a una revista para poder ser publicado y... Bien. Bueno, y ahí estamos con bien esto. Bueno, buenísimo, ¿no? Digo, en términos de también el paso que da la ciencia argentina, la ciencia cordobesa, ¿sí? Y, digamos, genera orgullo, ¿no? Digamos que, y que también sea desde instituciones públicas, ¿no? Digamos, tanto la Universidad Nacional, incluso la COPI, ¿no? Digamos, como institución cooperativa, abriendo allí el espacio para tomar las muestras y demás. Recién les preguntaba esto, ¿no? Si habían tenido posibilidad de enviar esta información al gobierno provincial y me hablabas ahí del trabajo articulado. Con los municipios, ¿qué ha sucedido? ¿No? Tanto sabiendo de la situación aquí en Carlos Paz, ¿no? Pero les consulto eso, si han tenido la misma apertura de parte de los municipios, no solo aquí en Carlos Paz, sino del centro y norte de Punilla. ¿Han tenido ahí algún diálogo, consulta de las autoridades? Porque, bueno, es información que sirve para la toma de decisiones en la gestión de la pandemia, ¿no? Sí, no, del norte de Punilla específicamente no, de otras ciudades de la provincia de Córdoba sí. Lo que pasa que también la capacidad operativa para procesar muestras tiene un límite, porque esto es un estudio que tiene su complejidad. Una vez obtenida la muestra de agua, hay que concentrar los virus y después aplicar técnicas de biología molecular y de biología celular para poder identificar el virus. Entonces, nuestra capacidad operativa también tiene un límite. Y además que elegimos dos o tres lugares para empezar el estudio para ver el resultado, porque cuando empezamos esto, o sea, tampoco se puede hacer algo mucho más grande, porque necesitas saber cuál es el resultado que vas a obtener y si vas a obtener la herramienta que te estás imaginando que puede llegar a servir para predecir nuevas olas, nuevos brotes, para el monitoreo de las variantes virales. Hoy sabemos que tenemos una herramienta muy, muy valiosa en nuestras manos. Entonces, de acá en más, sí, se puede ir monitoreando distintos lugares que tengan intereses particulares del seguimiento del monitoreo viral en la población. Además, esta es una herramienta que, porque ahora estamos en medio de la pandemia, entonces los testeos son intensivos, la actividad de los laboratorios está muy abocado al estudio de coronavirus, pero cuando esto, que en algún momento va a ir mermando, va a tener que ir pasando, y cuando aprendamos a que este virus es endémico, que va a circular siempre, pero que se puede ir controlando, entonces ya no va a ser tan intensivo este tipo de estudio dirigido al coronavirus, entonces el estudio en aguas residuales va a ser más importante que en este momento para hablar de reintroducciones de variantes, para ver si van a aumentar los casos, para ver cómo está circulando en la población, porque en realidad, como nosotros siempre decimos, el estudio en aguas residuales es como si fuera un centinela silencioso que está viendo, que te está diciendo qué está pasando en la población. Así que el resultado de esto ha sido que disponemos de una herramienta muy valiosa que es aplicable ahora para saber si vamos a tener alguna otra ola epidémica por la introducción de la variante Delta, que todavía no está a nivel comunitario, claro, pero seguramente va a llegar a circulación comunitaria, y para el futuro, para ir monitoreando el comportamiento del SARS en la población. Bien, muy clara, sí, muy clara, Silvia, ¿no? Digamos, para poder trasladar todo esto hacia la gente que nos está escuchando. Desde ahí, y considerando todo el desarrollo de la investigación, primero les consulto, hoy se han expuesto los resultados allí entre las autoridades de la COPI. ¿Cómo sigue hacia adelante? ¿Hay alguna línea de trabajo o se presentan las conclusiones? Esto, y decías, ha quedado una herramienta instalada, ¿no? O construida para, seguir diagnosticando. Bueno, en ese marco creo que, como habíamos dicho al comienzo, se está concluyendo el trabajo inicial, pero quedan puertas abiertas para seguir avanzando. Incluso hay una propuesta de trabajo para seguir, que ya vamos a tratar de organizar y llevar adelante. Pero este agradecimiento infinito a todas las instituciones que participaron, tanto el Instituto de Virología, como decían las chicas, que hay investigadoras de otros institutos que se sumaron al Instituto de Virología, de parte de la COPI también, que abrió las puertas y el interés, que no es menor, de tratar de aportar a la sociedad su granito de arena para tratar de llegar a una conclusión, y el aporte que hoy en día es avalado por un estudio de investigación que es justamente, las cloacas son un centinela, y súper agradecidos nosotros de parte de la cooperativa, del área de calidad, por formar parte de este proyecto y haber sido parte, ¿no?, de un trabajo, como comentaban las investigadoras, que no solamente tiene un impacto nacional, sino que va a tener un impacto internacional. Córdoba va a ser nombrada en trabajos de publicación científico de alto impacto a nivel mundial, con personalidades como estas grandes investigadoras que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba y somos orgullosos de tener, y que están marcando historia, ¿no? Así que, pero sí, siempre, estos trabajos dejan puertas abiertas y posiblemente concretemos otra línea de investigación que, vamos a ver en el marco, claro, en el cual se encuentra la COPI hoy en día, si la podemos llevar adelante o no. Tal cual. Bueno, se suma ahí, nos está escuchando Adolfo Tacomena, el presidente de la COPI, con quien se han reunido esta mañana, dice, está escuchando, dice, a enviarles el agradecimiento también a las profesionales que han desarrollado la investigación, así que traslado ahí el mensaje. Y por último, ahí les pediría a cada una, ¿no?, esto que señalaba recién Manuel de la relevancia internacional que tiene esta investigación, ¿qué le genera, ¿no?, en términos profesionales, en términos de desarrollo, ¿no? ¿Qué, a cada una, ¿no?, ¿qué le genera? Nosotros escribimos proyectos de investigación cada año, cada dos años, cuando hay convocatorias para obtener subsidios, y siempre tenemos la misma fuerza, la misma expectativa y las mismas ganas. Las temáticas van cambiando de acuerdo a la orientación de las convocatorias o a la disponibilidad que tenemos de espacios, de reactivos. Esto en particular genera una alegría grande porque hemos logrado llegar al objetivo que habíamos planteado. Hemos obtenido una herramienta que es un centinela silencioso de la circulación de virus a nivel poblacional y que lo vamos a poder ir aplicando para decirle a las autoridades cómo está circulando el virus a nivel poblacional y que para que tomen las medidas correspondientes. Así que, en particular, por este proyecto, objetivo cumplido. Muy feliz. Sí, sí, bueno, me pasa algo parecido. Tengo felicidad, más allá del cansancio también que tenemos. Sí, hace seguro. Un año y medio. Tenemos familias, tenemos hijos. A los cuales también responder, y fueron arduas horas de trabajo en un principio con el desconocimiento total del virus, porque este virus es como que a todos los virólogos nos vino a caer la ficha de que no sabíamos todo lo que había en la virología, así que nos vino a enseñar un montón de cosas. Agradezco que lo que nos enseñó es a trabajar en grupo, eso también es lo que nos enseñó, que las fortalezas de cada uno se sumaron y pudimos llegar hasta donde hemos llegado, que es un montón. No lo hubieran podido hacer solos, nadie está destinado a salvarse solo, y esas arduas horas de trabajo que empezábamos 9 de la mañana y a las 9 de la noche la llamamos a Silvia, Silvia, nos estábamos yendo y le mandábamos la foto final de salida del laboratorio. Silvia se estresaba de vernos ahí tantas horas, cansadas, con ojeras, hasta a veces lágrimas, de cómo estamos, dónde vamos, la coordinación, el hablar, generar informes, ir al ministerio. Nos sentimos escuchados, nos sentimos un poco importantes. Bien. Así que yo estoy feliz porque hemos generado grupos de trabajo que espero que sigan, con Ariana y con Marian, que se sumaron de la Universidad Nacional de la Defensa, del INMA, del Instituto de Medicina Aeronáutica Espacial, las cuales no las vamos a dejar ir. Así que, no nos vamos. Esta pandemia no vino solo a demostrarnos que teníamos la capacidad de avanzar y de conocer a nivel profesional, sino el grupo humano que se generó. Fue, creo que, lo más valioso, más allá de los resultados. Sin este grupo humano, la paciencia que nos tuvimos y que las debilidades se convirtieran en fortalezas, porque cada uno aportó su granito de arena desde su conocimiento, desde sus manos y desde el aporte sentimental, decir, bueno, vamos, avancemos que podemos, descansa vos, tomate unos días, vuelvo yo. Entonces fue un apoyo gigantesco, de un trabajo humano gigantesco, que bueno, que nos llevó hasta donde estamos ahora. Muy bien, Ariana. Yo te diría que más que, por un lado, orgullo, ¿no? Orgullo y satisfacción de decir, porque realmente esto se motivó desde el decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, estamos ante algo nuevo, desconocido, por ahí con miedo desde el desconocimiento, pero para decir, saber a dónde vamos. Hemos podido aportar eso, ese granito de arena, pero un granito importante, y la satisfacción de estar haciendo algo en un momento tan importante, en donde era nuestro momento, desde nuestro momento de actuar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué podés hacer? Y bueno, nosotros podemos hacer esto, más allá de todo lo que estaba por detrás, ¿no? Esas familias en casa, los chicos, marido, que estaban sosteniendo, todo se dio. Esta pandemia nos vino a decir, bueno, todo se está dando para que ustedes puedan hacer esto y que ese esto tenga una utilidad tan grande, ¿no? Claro. O sea, realmente es una sensación de satisfacción, de orgullo y de felicidad de haber encontrado, o sea, profesionales, y lo digo muy en serio, como Silvia y Gisela, que son excelentes como profesionales y excelentes en su calidad humana, digamos. Muy bien. sumo una pregunta más, que en realidad la última vez que pudimos conversar con Gisela y también con Ariana, lo conversábamos al final, me parece que es válido, porque han hecho mención a esto de como mujeres, ¿no? Y la familia, las tareas de cuidado, sostener la vida profesional, el ejercicio de este trabajo de investigación, pero bueno, también todo ese contexto tan difícil, emocional y personal, que cada persona, cada integrante del equipo iba arrastrando, ¿no? Como a todos en cada función que nos tocó cumplir en este año y pico de pandemia. ¿Qué significa como mujeres poder estar al frente de estos equipos de trabajo, poder habilitar como espacios para que se sumen nuevas mujeres al trabajo científico? ¿Y cuáles son los desafíos o dificultades que se encuentran en el desarrollo de la tarea? Bueno, yo creo que más allá del género, femenino, masculino, no se podría haber hecho este trabajo solo, ni siendo mujer ni siendo hombre. Yo como mujer tengo 4 hijos, pero tengo un gran esposo que me facilitó esas horas, esas 12 horas que yo estaba afuera, porque contuvo a esos 4 niños dentro de mi casa. Entonces, como mujer me siento más que satisfecha, pero si me hubiera tocado ser hombre también hubiera estado satisfecha, satisfecho, porque es algo que no se puede hacer solo. Y siempre hay alguien atrás tuyo o al lado tuyo sosteniendo lo que uno va haciendo. Y en casa se entendió que este era el momento de aportar a la ciencia, de aportar a la sociedad. Y bueno, tuvo este impacto, y el impacto lo tuvo porque hubo gente que sostuvo. Y como mujer veo que cada vez en la ciencia hay más mujeres que se animan a satisfacer esa parte personal de uno y de crecimiento personal, más allá de este mandato social que no sé si existe todavía, de casarse, tener hijos. Y creo que la mujer puede casarse, tener hijos, ser científico o lo que quiera que sea, o ser soltero, no casarse, ser científico o lo que sea. Las posibilidades en Argentina, es un país libre, al menos todavía es libre. Tenemos poder de elección y de decisión. Pero yo vuelvo a decir, me hubiera tocado ser hombre, también estaría orgulloso porque tendría todo un respaldo por detrás. Hoy como mujer lo tengo y bueno, es así como me siento. Bueno, muy bien, les agradecemos, sí, primero por el enorme trabajo, ¿no?, que han llevado adelante. Lo entiendo como un aporte a la humanidad incluso, ¿no? Digo, sobre todo en esta perspectiva internacional, relevancia internacional, ¿no?, que tiene este trabajo, aporte a la humanidad en el sentido de, bueno, advertir a tiempo, generar insumos para que los gobiernos tomen medidas adecuadas, ¿no?, que lleven a salvar vidas. Entonces, digo, desde ahí me parece que también vale ese reconocimiento y, bueno, y también el tiempo, ¿no?, aquí en la radio. Así que, bueno, agradecerles mucho el trabajo realizado, ¿sí? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Muchas gracias.